para ser campeón? ¿Sentís, palpitás esa sensación? Sí, el grupo está muy unido, el grupo está bien, el grupo sale a ganar siempre, es un grupo competitivo, un equipo ganador, ¿no? Donde hay mezcla de experiencia con jóvenes que tiran para el mismo lado y que tiramos todos para el mismo lado, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Se ve un equipo que más allá de no jugar bien, gana los partidos, y creo que eso es por las ganas, ¿no? Por la actitud y por el ambiente que genera el grupo, ¿no? Lauta, te agradecemos y estamos expectantes porque me acaban de confirmar que la semana que viene hacemos el Lautaro Acosta Responde, que son los oyentes a través del Twitter hacen las preguntas y vos las respondes. Así que prepárate, por la semana que viene seguir un nuevo programa en el canal de YouTube que tenemos. Ah, bueno, perfecto. Me voy a preparar para eso entonces. Dale, Lautaro, hacete el Twitter este fin de semana. Así podés estrenarlo. Es verdad. Pero si quiere, no está tranquilo, prometo. El hombre. ¿Para no qué te lo prometo. Dice? No te prometo que me lo hace, porque la verdad es que por ahora vengo sin Twitter y estoy bien, ¿no? Pero está bien. Capaz que algo hagamos. Entonces descanse, Lauta. Te mando un gran abrazo y buen fin de semana. Dale, un abrazo grande. Feliz primavera. Lautaro Acosta con nosotros palpitando esta previa entre Lanús y Boca, ex hombre granate, que va a tener la chance de estar seguramente en el banco de suplentes, siendo alternativa de conjunto de Falcioni. Lo confirmaba, no fue nada grave lo de hoy, por eso estará en la Fortaleza el domingo como nosotros y como también los amigos de A Todo Boca, que van a estar presentes para transmitir Lanús Boca, el partido que comienza 19:15, que seguramente desde las 5 ya estén aquí en AM 770. Les mandamos un fuerte abrazo, feliz primavera, disfruten mucho de esta estación del año, disfruten mucho también de la familia, no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0 @gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU. Cristina Fernández de Kirchner partirá mañana con destino a Nueva York, donde el próximo martes pronunciará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego proseguirá su actividad en Washington, donde inaugurará un espacio académico denominado Cátedra Argentina en la prestigiosa Universidad de Georgetown. Por último, Cristina viajará a Boston, donde realizará una presentación en la Universidad de Harvard antes de emprender su regreso a Argentina. Tenemos un partido muy difícil con Vélez. Lo dijo Ricardo Caruso Lombardi, técnico de San Lorenzo, en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa. El DT explicó cómo se prepara el equipo para el partido del sábado a las 16:30 ante Vélez, de local y sin público visitante, por la octava fecha del torneo inicial. Vamos a ver si podemos mejorar la performance del otro día. El segundo tiempo, el otro día fue muy flojito. Así que bueno, ojalá que reencontremos otra vez el partido de Colón, que lo hicimos también. Ojalá que en un rival como Vélez, que sabemos que tiene jugadores que andan muy bien, pero bueno, esperemos que nosotros nos comprometamos en este partido más que nunca y las cosas nos salgan. Caso Candela. Investigarán al juez de la causa. La Suprema Corte de Justicia bonaerense investigará la actuación del juez de garantías de Morón, Alfredo Meade, quien tenía a cargo el caso del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez. El titular del máximo tribunal provincial, Eduardo de Lázari, recibió el informe del Senado bonaerense sobre el caso. Al respecto explicó que el estudio aborda profundamente el caso y enuncia aspectos de gravedad, por lo que el juez Meade será investigado. En Tecnópolis, los niños canjean juguetes bélicos por otros que fomenten la paz. Bajo el lema Armas ni de juguetes, los menores, junto a sus padres y maestras, llegaron hasta el stand del Registro Nacional de Armas de Fuego, donde ellos mismos destruyeron armas de juguete operando una prensa hidráulica. La iniciativa es en el marco de las actividades que realiza el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio de Justicia. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Patricio Contreras, Francisco Noriega, buen día, ¿cómo te va?

y con otros no tanto. De eso se trata esta ventana que hemos llamado, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas. Y los teléfonos los voy a dar inmediatamente, 5254-0770, para, ya saben, dejar un mensajito de 30 segundos, es muy rápido, el tiempo es veloz. Y el 5254-0771, 5254-0772 y 5254-0773. Estamos haciendo este programa de los viernes, como todos los viernes, con el Polaquito Tomás y con Flavio Blanco en la presentación de todo lo que tenga que ver con la operación técnica de este programa. Y mi compañero me alcanzó, mi compañero Polaquito, a través de mi otro compañero Ernesto Lucero, que los viernes mutuamente nos comunicamos, y me comentó que leyera esto que les quiero leer a todos los compañeros y a todas las personas que estén escuchando esta radio, sean compañeros o no, porque a veces creen que los únicos que escuchan esta radio es la gente que adhiere al proyecto nacional y popular. Y no creo en eso, ni ahí. Hay mucha gente que no adhiere ni apoya este gobierno y, sin embargo, escucha Radio Cooperativa y lo hace desde hace mucho tiempo. Bueno, esto dice así: comunicadores de la Argentina, comuna, hace pública su solidaridad con la colega Mariana Moyano por las circunstancias que atravesó junto a su familia con motivos de un robo en su domicilio. Nuestra solidaridad incluye el repudio a las maniobras promovidas contra ella en las usinas virtuales de las empresas mediáticas dominantes como blogs y cuentas de Twitter y Facebook, intentando desvirtuar sus opiniones sobre el tema de la seguridad, inseguridad y el tratamiento que recibe diariamente a partir del hecho que vivió. Sabemos de Mariana Moyano y de muchos otros comunicadores no apresados en las garras de los monopolios, que tiene la honestidad intelectual como para no tratar temas complejos de la actualidad a partir del interés personal o de los grupos que manipulan descaradamente la información. Los ataques a Mariana en plano profesional y moral no hacen más que realizar su labor cotidiana y su preocupación por una comunicación libre y democrática. Esto está firmado por comunicadores de la Argentina, comuna, comunicadores.argentina@gmail.com. Es muy claro lo que me envió Ernesto Lucero, mi amigo y mi compañero, y diría hasta mi maestro. Y es muy claro porque a veces le faltan el respeto a las personas de una manera increíble, y nosotros estamos en defensa, de algún modo, de la justicia y de lo que maltrate a una mujer de cualquier manera que lo haga, de cualquier manera que sea. Siempre para mí lo ha sido desde que tengo uso de razón, me lo enseñaron mis viejos, y no me copa las personas que se meten con mujeres. Se sabe que es el sexo débil, y frente a una dificultad me parece todavía más cobarde. Estoy por contarles de una muchacha que me ha llegado su material, uruguaya. Tengo intenciones de hacerla escuchar por esta emisora. El CD se llama Giovanni, Tango Sidado. Giovanna Tango Sidado. Así está la tapa del disco. Y vamos a escuchar un tango de esos dos maestros, como lo fueron Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Una versión de un tango muy particular, muy hermoso, que se llama ¿Y a mí qué? Si el mundo revira o golpeándote te tira pa' un costado de la pared, si el viento es un suspiro y el día tres ya se pianto de giro y queda el mes, si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café, se revive de testigo, tenés fe. Grita, grita conmigo, viejo, ¿y a mí qué? Y pensar que allá en la rama con qué fe mansa me criaste, mamá, pobre mamá. En la balanza fui justo un drama para tu esperanza, un fracasado y careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar, ¿y a mí qué? Si todo ya está usado, la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe, si aquella pobre grela no da más y hoy banca su quiniela el juez de paz, si el santo de la historia es un varón y alterna el zanahoria con Napoleón, no se te importe un higo, dáguele, grita, grita conmigo viejo, ¿y a mí qué? Y pensar que allá en la rama con qué fe mansa me criaste, mamá, pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza, un fracasado, el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar, ¿y a mí qué? Muy bien, escuchábamos a Giovanna, esta uruguayita colorada, divina ella, una bella mujer, una buena muchacha, y que apuesta al tango, y justamente con un tangazo como ¿y a mí qué? Tengo, creo, en línea a un amigo, Jorge. ¿Está por ahí? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Jorge de Catalina Sur te habla. Sí, querido. Mirá, ¿Escuchaste lo que te mandamos ayer? Sí, de fondo te lo mandamos. Ahora te lo vamos a poner pulenta, te lo vamos a hacer escuchar. Lo tienen que escuchar unos cuantos la letra, Juan. sí, tenés razón, sí, es verdad. Cuando estoy jugado con alguien no me tiro atrás, ¿viste? No, más vale, no, pero... Escuchame una cosa, lo primero que quiero hacer es repudiar a este oyente por la falta de respeto, no solo a la mujer y a la persona, sino a la investidura presidencial, que es como insultar la bandera o el himno nacional. Sí, señor. Es lo mismo, porque yo puedo no estar de acuerdo con el presidente. Totalmente. Pero tengo, el insulto no sirve, Juan. Yo no nunca estuve de acuerdo con el agravio y el insulto, Juan. Es parte del odio, ¿sabes? Yo te voy a decir algo. Yo buscando, un día los encontré a ustedes a la noche y soslayé en Ernesto un periodista con valores importantes y con idoneidad profesional muy buena. Muy buena, muy buena. Incluso te digo, él tiene fundamenta sus editoriales con argumentos valederos, que puede gustarnos o no. Por supuesto. Pero es sincero y convincente lo de él, ¿te das cuenta? Vos sabés que también, eso además de eso... porque yo puedo, en muchas cosas no estoy de acuerdo con él, mirá, te lo por digo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ya lo hemos... lo hemos hablado. Lo hemos hablado, pero siempre en un marco de respeto y de afecto. Porque de eso se trata esta ventanita. Correcto, que nosotros claro. podamos decir lo que nosotros pensamos, sí, tanto Ernesto como yo, y sí. que las personas que están escuchando el programa en sí, su sí. casa, morfando, haciendo la comida, o algún sereno que está escuchando a veces de lunes a jueves cuando vamos de 22:30 a 24, tenemos la posibilidad de sí. mandarnos al aire sí. sin preguntarle de qué bandería política no, es no, o a dónde pues. Pertenece, ¿entendés? Eso no, me parece muy bueno de Ernesto, porque escuchamos sí. todas las voces, porque de eso se trata esta radio también. Y otra cosa, Juan, lo tuyo, lo cultural es muy importante, porque tampoco no tiene banderías políticas lo tuyo. Por supuesto. Lo tuyo supuesto. Es amplio, Juan, también. Yo supuesto. Lo rescato eso, guarda, lo rescato mucho. Y también porque... a veces me duele un poco. Sí. A veces vos y Ernesto no necesitan barras bravas ni agravio. Ricardo es un poco rabiante a veces, un poco insultador, sí. ¿viste? Y no sé, hola. Sí, querido, te estoy escuchando. Y no me gusta tampoco que se putee a la gente, ¿viste? Sí, no, sí, no. sí, sí, yo no estoy de acuerdo y Ernesto tampoco. Es un punto de vista mío, Juan, con todo respeto lo digo, ¿viste? No. Bueno, no, pero está perfecto lo que decís y yo estoy de acuerdo. Y ahora te vamos a hacer escuchar el tango que vos querés. Correcto. Por Rubén Juárez. ¿Estás sí. con tu Germu? ¿Estás con tu señora? Mi señora que está muy bien, Lidia. Te mando un saludo, Lidia. Bueno. Gracias. Millón de gracias. Juan. Para los dos. Chao, un abrazo sí. grande y festejen el día de la primavera. Cómo no, Juan. Buenas noches. Gracias, querido. Chao. Ahí vamos con Bien de Abajo por Rubén Juárez. De Penón y Rubén Juárez. Y Héctor Negro, perdón. Ya tuve los pegando la mano y el fin de gané. Me centro en el lobo, conservo en el rumbo, me posto mi gol. Peleé por la luz que quisieron robar, y si perdí cosa, tal vez lo soy. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un burro. Por eso mi tango nació. Porque me he cansado de ver cuando creo en alguien me pongo al curado. Y si estoy jugado no me vuelvo a enterar. Y si es que mi vida la vivo a los tantos tengo, y tanto al falso que caigo a parar. Sangre rebelde, un trazo de abajo. Yo creo en mis brazos, que no tengo plan. Y de la izquierda me caigo a pedazos cuando unos los casos me tiran de paz. Viva y mi gente, busca si creo. Y a los marginados aprendí a cantar. Como un canto arisco desde el sol que vuelvo, calienta mis labios para protestar. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo para. Tengo tanto asfalto que caigo parado. Mi hermano del alma, querido, el negro Rubén Juárez. Tuve la suerte, el orgullo de conocerlo, de tratarlo, de quererlo, de amarlo, de darme la posibilidad de entablar noches largas de recalada en el viejo Café Homero de Palermo y realmente disfrutarlo y divertirnos muchísimo. Le estoy contando al polaquito lo que vamos a escuchar ahora. Tengo intenciones de escuchar y hacerles escuchar una versión de otro Lionel, el Lionel Edmundo Rivero, y que les quiero hacer escuchar una versión de un tango que es muy particular. Hoy vine medio tanguístico, a veces vengo bolerístico y otras veces vengo como puedo. Pero bueno, es compartir esta ventanita, y no es una ventanita de arrabal, sino una ventanita de comunicación para todos ustedes y para todos nosotros. Creo que hay alguien en línea y no sé su nombre. Buenas noches. Buenas noches, feliz primavera. ¡Qué sé, Ricardo, querido! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, sí, sí, feliz. Hay que realmente decirlo. Las flores renacen a pesar de las penumbras y a pesar de las inclemencias de los tiempos. Seguro. Y como decía nuestro queridísimo y entrañable comandante Che Guevara, sí, podrán cortar 100 flores, pero no van a poder detener la primavera. Exactamente, muy bueno, muy lindo. Así es, yo pienso exactamente lo mismo que vos, y un señor hoy estuvo hablando de vos recién, un señor que se llama Jorge. Lo escuché. Ah, lo escuchaste, bueno. ¿Y qué opinás de eso? ¿De qué? De lo que dijo Jorge. Pero me parece que no hablaba de mí, ¿eh? Ah, no, entonces estoy equivocado. Me parece que hablaba del muchacho al que yo puteé, que es de Adrogué, que llamó puteando a la presidenta. Exactamente. Ah. No, por eso te lo digo. No, ningún problema. No, ¿sabe qué? A mí me gusta debatir. Lo que no, yo lo dije ayer. No acepto que toquen la memoria de Eva ni de Néstor, ni que toquen a la presidenta. Después no les gusta, está todo perfecto. Ahora que no le insulten, porque ahí ya estamos en otro tema. Ese es el tema, ese es el punto. Porque aparte no dicen desde dónde hablan. Porque ellos hablan desde querer quitarnos los derechos, querer que desaparezcamos, querer que nos vayamos del país, querer que la gente no coma, no tenga educación, ¿no? Nosotros hablamos desde otro punto. Entonces, como ellos no tienen referentes válidos y que tengan las manos limpias, tratan de ensuciar lo lindo que tiene este país. Y decime, Ricky, ¿escuchaste el comunicado que sacó la comuna acerca? Cuando empezó el programa lo hemos leído, sí, y sí, con lo que han dicho, bueno, de Mariana Moyano. ¿Qué opinión te merece esto, esta reflexión de los comunicadores de la Argentina? No, fue lamentable. Yo te digo, faltaba que dijera qué lástima que no la mataron. Exacto, sí. Claro, faltaba, se solazaban. Era como, vieron que hay inseguridad. No. Hay robos, hay hechos delictivos, no hay inseguridad. Por más que nos roben, a ver, volvemos a lo mismo, yo lo voy a decir clarito. Sí. A mi señora, hace no mucho tiempo, le mataron al hermano para robarle el auto. Exacto. Ni mi señora, que es el hermano, ni mis suegros, que es el hijo, ni yo, que es mi cuñado y para mí era como mi hermano, decimos que hay inseguridad. Y no salimos a golpear ninguna cacerolita atrás de Bloomberg, porque Bloomberg y todo lo que se juntan con Bloomberg son responsables de esta inseguridad. Los que fueron a golpear la cacerolita son los que compran repuestos de autos robados. Y entonces son los que hacen que haya robo de auto. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Ah? Y Bloomberg todavía tiene que explicar los sindicalistas de sus fábricas que entregó a la dictadura militar. Sí. Todavía lo tiene que explicar. Lo del título de ingeniero no lo pudo explicar. Todavía tiene que explicar los sindicalistas que desaparecieron en sus fábricas. Y todavía tiene que explicar del material que estaban hechos los muebles de su oficina. ¿Mm? Ah, mira.

ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Bueno, seguimos en el día de la primavera. Son las 20:33 en toda la República Argentina. Y nuestros teléfonos siguen siendo 5254-0770, 5254-0771, 0772 y 0773. Me dijo el polaquito que tenemos unos mensajitos que están por mandarlos al aire. Acá estamos con Flavio Blanco, que nos manda los mensajitos al aire de los oyentes que nos mandan sus mensajitos. Sí, buenas noches, soy Saúl de Flores. Bueno, ayer con tristeza, lamentablemente vi por un canal 24 a Sergio Berman, el legislador del PRO, refiriéndose a la presidenta como esta mujer y bailando graciosamente en medio de los carteles del nazismo con los barcas de la Recoleta. Públicamente digo, Sergio Berman no es mi rabino, soy judío. Yanato va para todos los argentinos, chau. Mi nombre es Hipólito. Y exijo a la señora Presidenta, con el mayor respeto a quien voté, que por qué vetó la ley que no permitió que yo ganara un poquito más y estoy obligado a ver fútbol para todos con propaganda del gobierno que se abona y se subvenciona con nuestro dinero, señores periodistas, con nuestro dinero del ANSES, que nos hubiese permitido vivir más dignamente de lo que estamos viviendo, que es una bestialidad. Bueno, ahí escuchábamos otras voces, la amplitud de las voces de cada uno pensando, diciendo, sintiendo lo que quiere. Por eso digo que hay libertad de expresión para todos aquellos que creen que no se puede decir nada y que a lo mejor no tienen la edad suficiente como para haber aprendido la lección cuando realmente no se podía hablar en este país. Y bueno, con algunas personas estoy más de acuerdo que con otras, y seguimos en la misma temática de no insultar a las personas con las cuales uno no está de acuerdo, ¿no? Y estábamos hablando hace unos días de la violencia y de la realmente falta de respeto. No hablo ya desde la educación, sino ni siquiera tampoco desde la moral, sino de respetar a quienes han ganado con el voto popular, con el 54%, y que me parece que es totalmente respetable la decisión de muchos, de muchas personas que han querido y que siguen creyendo en este modelo. Así como yo no estuve de acuerdo con varios que nos han gobernado nuestro país, y no salí a putear ni a carajear a nadie. Creo en la palabra, creo en el diálogo y creo en la amorosidad también, que se pueden decir cosas sin ofender a la persona. Dicho esto, vamos a escuchar a un grande del tango como fue don Edmundo Rivero. aquel Edmundo Rivero que cantó con Troilo, que la mayoría de las personas estaban acostumbradas a oír voces más agudas, como más de tenor, y él con su voz grave impactó, y en este tango particularmente es una versión muy particular de el director, el quien hizo los arreglos, Osvaldo Tarantino, otro grande, muy importante, un pianista de tango muy importante, como fue este Tarantino. Y el tango Soledad, la de Barracas, la gran mayoría de la audiencia debe conocerlo, es de Carlos Barr y López, García López. Entonces, vamos a escuchar a uno de los grandes de nuestro país, a una de las voces más reconocida, más importante de nuestra identidad, don Edmundo Rivero y Soledad, la de Barracas. Aunque no tuve colegio, a nadie supe faltar. Y ando medio animal, con unos tragos de mar. Descrocando el pasado, se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal. Disculpen si me he bandeado, no quise importunar. Pero charlo demasiado cuando tomo un par de tragos y me da por recordar. La cosa fue por Barracas, la llamaban Soledad. La piba más guapa, Soledad, la de Barracas, que me trajo Soledad. Para servir los vallejos, bastante mayor de edad. Conozco mejores días y supe andar en señor. Uno está abajo o arriba, según manda el corazón. Todo ha cambiado en mi vida por una historia de amor. La cosa fue por Barracas, la llamaban Soledad. Era la piba más guapa, Soledad, la de Barracas, que me trajo Soledad. Recuerdo algunos picnics que hice con mis padres alguna vez en el Delta, en el Tigre, y obviamente íbamos con un destartalado Chevrolet 40 hasta allá, y después mi viejo sacaba del baúl una parrilla y hacíamos un asadito, ahí comíamos todo, tocábamos la viola, cantábamos, nos redivertíamos, y siempre mi viejo le llevaba un ramito de jazmín a mi madre, cosa que mi vieja la verdad que se cagaba de gusto, digamos, con mi viejo. Era muy bonito ver esas escenas amorosas, por eso yo hablo de la amorosidad, porque a veces tenemos temor, los hombres esencialmente, de poder decir lo que sentimos. No es otra cosa más que eso, que a veces dudamos en decir lo que sentimos. Flavio Blanco en la operación de Escuchame una cosa, no mientas más, y el Polaquito en la producción ejecutiva, como todos los días de la semana, de lunes a jueves de 22:30 a 24, y los viernes como hoy, un día festivo para todo el pueblo argentino, festejando el día de la primavera, el día del estudiante. Pero vio que uno, aunque no sea ya un estudiante, tiene la posibilidad de recuperarse, de rejuvenecerse, de regalarle flores a la chica que ama, a la muchacha que ama, a la mujer, a la esposa, a las hermanas, a las primas, a las compañeras de laburo. Tiene que tener un sueldo por lo menos de 5 lucas como para regalarle tantas flores a las chicas que uno conoce. Así que ahora vamos a pasar a otro temita de un amigo que se llama Dema y la Orquesta Petitera, que alguna vez me acercó un mini compact que sacaron a la venta hace unos 2 o 3 años, y Dema, muy querido por mí, me acercó ese material, y me gustaría que, si Ricardo está al aire todavía, sí. ¿Estás ahí? Bueno. Sí, tengo un minutito nada más, o después el Dema, como quieras. No, decí lo que quieras, sí. No, quería aclarar, me parece bárbaro el oyente este que llamó, ¿ves cómo se puede estar en desacuerdo sin insultar a la presidenta? Sin y es respetable. Lo único que quiero aclarar sí. es que el fútbol para todos no se paga con plata del ANSES, ni le sacaron nada a los jubilados. Eso es un presupuesto que tiene el Estado para publicidad, que antes se repartía, iba a Clarín, a Canal 13, a La Nación, a todo, y que el gobierno decidió utilizarlo en fútbol para todos, para que los que no podían pagar el codificado puedan ver gratuitamente el fútbol, y de paso poder decir las cosas que se están haciendo, que del otro lado le daban la plata y encima mentían. Entonces la ponemos, la gente ve el fútbol gratis y sabe qué es lo que se está haciendo. Y por otro lado, la presidenta vetó una ley que era inviable, y los que promovían esa ley son los mismos que le descontaron el 13% a los jubilados y le congelaron las jubilaciones y los sueldos durante 10 años. Este gobierno le dio paritarias, le dio 2 aumentos por ley por año, y están ganando mucho más comparativamente de lo que ganaban antes. Hay que mejorarlo, sin ninguna duda. Único que lo puede hacer es este gobierno. Sí, señor. Yo pienso exactamente lo mismo, y que hay que mejorarlo me parece bárbaro. Pero también entiendo lo mismo que vos, que esta persona se manejó con un criterio bastante educado. Seguro, perfecto, pero bueno, así, es bueno aclararlo. Así es bueno también poder dialogar. Claro, porque el discurso es ese. Nos ven con la plata de los jubilados, no le quieren aumentar y tenemos fútbol para todos. No, eso era publicidad que antes cobraba Clarín, y por eso están envenenados, porque ahora no lo cobran y se dicen las verdades en el fútbol, y se beneficia al común de la gente que no podía pagar el codificado para ver el fútbol. Muy bien. Mirá, ahora sí te quiero hacer escuchar estos 2 temitas seguidos, porque es un creativo, es un hombre muy creador, y Dema, y ha creado un compact que la mayoría de los temas duran 1 minuto, o 1 minuto y medio, o 1/2 minuto. Así que escuchemos estas 2 versiones seguidas, para que te des cuenta de lo que hace este chico. No aguantaste mis antojos de faroles encendidos, de silencios prolongados y de muchos cigarrillos. No aguantaste mis antojos del timbrazo a las 3 de la mañana, y yo sin poder dejar otro amigo tirado en la banquina. Sabes que soy buen tipo y no es por hacer bandera. Sabes que yo te quiero a mi manera. Thank you. cruzando las miradas. Un sueño sin olvido, amor de colectivo, se lo llevó el destino, amor de colectivo. Sus ojitos capicúa me picaron el boleto. Un sueño sin olvido, amor de colectivo, se lo llevó el destino, amor. Disculpe, chofer, basta para el Hollywood. De colectivo. Ahí escuchábamos a Dema y la Orquesta Petitera. Me encanta este chabón porque tiene una manera diferente de hacer tango, una manera distinta de decir su poesía. En el tango estamos acostumbrados a maltratar a las namis, a las mujeres, esencialmente, y cosa que tendríamos que ir desandando para otro lado. Por eso hablaba hoy de la amorosidad. Yo creo que los hombres, creo que vamos a llegar a tener esa, dar vuelta a la tortilla, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un camino largo, ¿eh? Muy, muy porque largo. Porque es parte del gran problema que tiene Cristina. Uh-huh. Los hombres, muchos hombres, por ejemplo Moyano, no se bancan que la inteligente y la que dirige y la que manda es una mujer. Entonces Moyano se puso loco, chocó con todos los camiones. Escúchame, Ricky. No puede ser. Sí, señor. Escúchame, Ricky, hay unos mensajitos que vamos a compartir con la gente. Sí, buenas noches. Acá lo que pasa es que se mide con diferente vara, porque cuando Delía dijo paisano, salieron a darle con todo. Hasta la cabeza de la Daya, el presidente de la Daya salió a criticarlo. Lo mismo que en la 125, cuando le calentaron la oreja de Delía puteándolo, fue juzgado y sentenciado. Y así que, y acá de la presidenta se dijo de todo. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz. Bueno, hemos escuchado, no me dijo el nombre la señora, sí, dijo el nombre, no lo entendí. Muy bien. Pero es así, es como dijo la señora. Exactamente. Es real. Sí, sí. Real, el Rabino Berman tiene licencia para lo que sea, no es así. No es, hagan lo que quieran porque están con Macri y entonces tiene un blindaje del multimedio. Exactamente. Que antes que me olvide, tenemos que hacer el bodegón de los sueños. El polaquito me interpeló de cómo no hacíamos más el bodegón. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y sabés por qué? Quiere que vaya para ahí yo y que hagamos el bodegón. Mirá que pasó otra ronda el chico este de tango, Roda. Sí. Ganó otra ronda de La Voz. Ah, mirá, qué bueno. Así que lo tuvimos acá. Estaría buenísimo. Que vaya él, que vayan tus hijas y que canten con vos, uh-huh. Que tiene unos temas hermosos, que yo tengo la suerte de poder escucharlo, y hacer un bodegón de los sueños ahí danzante con el polaquito que lleve las secretarias. ¡Qué grande, qué grande! Vamos a hacer un carnaval viviente. Ahí mirá está. Qué lindo, carnaval viviente. Sí, señor. Ya que hablaste de mis hijas, que ya nos estamos quedando casi sin programa en este viernes festivo y que me parece bárbaro que la gente, he visto, vine caminando unas cuantas cuadras y la gente, como dije al principio, las mujeres llenas de flores. Ojalá que sea siempre así, que sea constante, no que solamente le regalemos flores a nuestras mujeres, solamente el día que alguien decretó que el día 21 de septiembre tengamos que regalarle flores. No, o sea, las flores son siempre. No nos olvidemos que el mejor hombre nos regaló la mejor flor para que la tengamos y nos gobierne por mucho tiempo. Sí, señor. Bueno, querido, entonces, para agradecerte tu llamado, para estar con nosotros siempre, y debo de reconocerlo públicamente, tu actitud, tu gran bonomía, porque has venido a visitarnos aquí y has traído, no, has pateado la puerta, mirá lo que te digo, has pateado la puerta más de una vez, porque teníamos un montón de paquetes, así que te digo, te mando un abrazo enorme. Es un placer compartir con ustedes, la paso muy bien todos los días escuchándolo y cuando voy ahí, ni hablar. Bueno, así con que esto, bueno, al polaquito ya nos veremos pronto, sí, señor, en el bodegón. Bueno, ya nos vamos con esto que se llama Proyecto Libertaria, que nombraste a Anita Abad, así que nos vamos con esto, que está dedicado a los 30.000 desaparecidos de este país. Y nunca más es un grito que alienta, que utiliza como arma la conciencia. No es una ciencia que tengamos libertad, es lógica y pura dignidad. Nunca más. Están mis derechos por las almas que están, y juntos mirar el cielo disfrutando la libertad. Sí. Que no la pueden tocar. Nunca más, no. Como dice Lady. Educación, integración, somos la nueva generación. Honoremos nuestros héroes recordando su destino. Destino interrumpido por milicos asesinos. 1976, cunde el pánico argentina. Un grupo de maleantes roban, violan, asesinan. Anita Abad, Proyecto Libertad. Julieta Batuone, Silvana Boggiano, Matías Sandro Murray, Fernando Richter, Billy Palma, son todos los que conformaron la producción de este tema, Proyecto Libertad. Con esto, con este Proyecto Libertad que escuchamos, nos vamos hasta el lunes a las 22:30 en AM 770. Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo Sin Vueltas, y que tengan un gran fin de semana, un buenísimo fin de semana. Buenas noches. Sí. La libertad es un derecho que nunca más pueden tocar. Salió el sol después de la tormenta, porque mi pueblo ya no sufre nunca más. Y nunca más es un grito que alienta, que utiliza como arma la conciencia. No es una ciencia que tengamos libertad, es lógica y pura dignidad. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. No hay que esperar, ya no hay que esperar. Libertad de expresión con la nueva nación. Los batones, con el Genka, nunca más. Diciendo la verdad, nunca más. Salió el sol, Lady. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Agricultura destinará fondos para productores misioneros. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Jaguar, se reunió para ello con el gobernador de Misiones, Maurice Clos. En el encuentro se acordó la transferencia de 20 millones de pesos para pequeños y medianos agricultores de la provincia. Jaguar aseguró que esta ayuda financiera llega a través del Fondo Especial del Tabaco y explicó que los fondos serán distribuidos en forma de créditos a pequeños productores. Córdoba. Denuncian al Tribunal Superior de Justicia por colapso de causas. El Colegio de Abogados de Córdoba denunció que los dos tribunales fiscales existentes se encuentran colapsados por una gran cantidad de causas y expedientes. El ente responsabilizó además al Tribunal Superior de Justicia de esta situación por la falta de previsión y planificación. Según el Colegio de Abogados, la situación se agravará aún más el próximo año por el ingreso de miles de causas por multas impagas a la policía caminera. Sí. Servicio Telam para la radio. AM 770, cadena cooperativa. Palabras con sentido. 770, palabras argentinas. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Perfect. my life, my everything, and the answer to all my dreams.